Aquí comienza la caverna del siglo XXI. Con la conducción de Néstor Pettinaroli y Javier Lomascolo. Y la participación de Mercedes Sachetti. La caverna del siglo XXI. Donde la política hace eco. Buenas noches, queridos oyentes, han pasado exactamente 5 minutos de las 9 de la noche y es hora de meternos de lleno en este programa número 16 de la caverna del siglo XXI. Como siempre, no estoy solo, estoy muy bien acompañado por Néstor Fernando Martín Pettinaroli. Néstor, muy buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, Javier. Muy buenas noches para todos los oyentes. Mercedes, muy buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, chicos, qué linda noche, ¿no? Hermosa. Muy linda afuera. Un saludo, como siempre, a Natalia y a Maxi, que nos acompañan desde el otro lado. Ustedes, chicos, también. Bien, si te vas a ir afuera a tomar una cerveza o aprovechar la noche, llévate la radio, porque nosotros vamos a estar hasta las 10 de la noche, nos terminamos de acomodar y ya sí, nos metemos por completo con este programa que tenemos para el día de hoy en la caverna del siglo XXI. La caverna del siglo XXI, donde la política hace eco. Bien, vamos a empezar a hacer el repaso que hacemos todos los viernes sobre las noticias de la semana. Hay algunas que no, que realmente no son muy alentadoras y otras que sí. Vamos a arrancar por las malas noticias, si se quiere llamar de alguna manera. El señor Carlos Saúl Menem, expresidente de la Nación, ha sido absuelto por el caso de armas, ese caso largo de tantos años. Creo que fueron aproximadamente un juicio de 35 meses con declaraciones testigos, pero que larga de, que es de larga data, ¿verdad? Por supuesto que recordamos que Menem ya estuvo preso, ¿no?, por esta causa. Y bueno, y ahora la justicia falló totalmente a su favor, ¿no? Sí, a él y los 17 imputados, claro, en el caso, todos absolutamente absueltos. Pero bueno, todos esperábamos tal vez otra resolución, pero bueno, es la resolución que la justicia determina. Sí, según algunos juristas, el error estuvo en culparlo a él de este contrabando, porque lo que se buscaba, lo que se buscaba era probar la decisión política que había tenido el expresidente con los decretos firmados para la venta de armas. Entonces se lo acusaba directamente de contrabando, o sea, si se hacía un giro en la carátula de la causa, era más fácil, claro, poder encontrar lo culpable, como todos creemos que es. Claro, lo que pasa es que como que era implicado, no habían puesto una causa, no, ese es el tema. Bueno, ahora el kirchnerismo va a tener una idea más, ¿no? Bueno, ya lo tuvo hasta hace poquito en el Senado. ¿Y sí? No, bueno, tampoco. Bueno, pero sí, me ha decimos todo más o menos las últimas. De todas maneras, esta noticia lo que hace es que el expresidente, vamos, no tratemos de nombrarlo mucho por las dudas, va a renovar su banca en el Senado, claro, porque está hasta el momento congelada por el fallo de la justicia. Y también se sabe que ha llegado ese gobierno, como ser el gobernador de la provincia de Venezuela, y lo ha llamado la semana para felicitarlo y expresarle su alegría por la absolución en el caso. Claro, bueno, Mercedes, viene de la mano. Sí, Mercedes, sí. Pone cara de... sí. No, después, menemista a primera hora, entró con menos de gobierno, era igual que Rabbit, también que muchos otros, ¿no? Sí, vamos a mechar una buena noticia que tiene que ver con la entrevista que vamos a tener en el día de hoy en la caverna del siglo XXI. Nuevamente los represores de la última dictadura militar están sentados en el banquillo de los acusados. Sí. Esta vez es el caso de todos aquellos que estuvieron involucrados en el circuito CAMPS, son 4 o 5, no recuerdo bien ahora puntualmente, centros clandestinos de detención, pero más adelante vamos a estar hablando con Hernán Navarro, abogado y miembro de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, que nos va a estar comentando sobre esto. Sí, Mauricio. No, estos son 22 ex policías de la bonaerense, 3 ex militares, y es el primer ex funcionario civil imputado en un juicio por delito de lesa humanidad. Digo, esto no, hasta el momento no se había dado. Se llama Jaime Smart, ex ministro de gobierno de la provincia de Buenos Aires en los años de la dictadura militar. Así que bueno, celebramos, por supuesto, que se enjuicie a quienes hayan participado en los años oscuros, ¿no?, de la Argentina. Más que nada un día como hoy, ¿no? Un 16 de septiembre en el que estamos conmemorando y recordando la fatídica noche de los lápices. Aparte a dos días de hoy, también a 5 años de julio, ¿no? Perdón, desaparecimiento. En la sociedad todavía esos temas están muy sensibles, también los vamos a estar tocando más adelante. El Congreso de la Nación y precisamente la Comisión de Viviendas tuvo visitas el día jueves. Estuvo el ex apoderado de las Madres de Plaza de Mayo, Sergio Schocklender, uh-huh. Y continúa esta novela, creo que es el caso político del momento. Hoy todos, absolutamente todos los diarios ocupaban sus páginas con este caso. Algunos lo titulaban Schocklender, ¿no? Otros como Schocklender, el caso que complica el gobierno, uh-huh. Y también el hombre que le teme al gobierno, ¿no? Y también estuvieron resonando los dichos de Eve de Bonafini diciendo que en el Congreso ahora se vuelven a juntar las víboras y las ratas. Uh-huh. Sí, el caso Schocklender, recordemos que ya viene larga data y bueno, vemos que sigue teniendo tela para cortar. Él ahora por sus propios medios fue a presentarle pruebas a su vida, supuestamente donde hay sobresueldos, pagos en campaña para Cristina y demás, ¿no? Que venían de cursados, digamos, por ese costado. Bien, para terminar con las noticias de la semana, ya es un hecho, los estudiantes universitarios de la Ciudad de La Plata, aquellos que acuden a las universidades públicas, cuentan con su boleto universitario que va a costar solamente $1. Otra noticia que también acompaña y se suma a esta oleada de homenajes, recuerdos y, ¿no? Y el mes de septiembre que tanto implica en nuestro país y en nuestra historia. Aparte, justamente, la noche del lápiz recordemos, ¿no? Fue por la pelea de los chicos del Nacional. Sí, claro. Por el boleto estudiantil, justamente. ¿Cuántos años, no? Han pasado, claro. Pero bueno, finalmente, lo que hay que reivindicar es que finalmente esta lucha que empezaron los compañeros en aquellos años, hoy realmente haya podido tener su victoria, ¿no? Uh-huh. Bien, ya creo que quedó claro, este programa de la Caverna del Siglo XXI va dedicado a la noche de los lápices y como pusimos en el Facebook, la Caverna del Siglo XXI también dice nunca más. La Caverna del Siglo XXI, todos los viernes de 21 a 22, por Radio Rocha, AM1570. La opinión y el toque de Néstor Fernando Martín Pettiner. Muchas gracias, Javier. En la historia política argentina, el rédito político justamente que se quiere obtener de cualquier caso es casi siempre más importante que la verdad misma. El caso de Julio López, el de Schocklender que recién hablábamos, y la madre de Plaza de Mayo, el de Macri con las escuchas telefónicas, ¿se acuerdan? Decenas de casos que para lo que más se discuten y se ponen en agenda es para ver, entre otras cosas, es para ver los votos justamente que se pueden llevar para un molino u otro. Es lamentable, porque la lucha por la verdad y justicia en cualquier ámbito es algo que con sus consecuencias va a regar a la sociedad en su totalidad, y si de por sí ya politizamos aspectos claves de una democracia como la nuestra, estamos errándole por mucho como constructores de la nación. El domingo se cumplen 5 años de la desaparición física de Jorge Julio López. Como sabemos, López es un albañil, jornalero, y que militaba en una unidad peronista de ámbito local. Luego vamos a hablar de López aquí con mis compañeros, pero viene bien recordar que fue desaparecido 2 veces. Primero, desde octubre de 1976 hasta junio de 1979, durante plena dictadura. Y luego, en el año 2006, durante el gobierno de Néstor Kirchner, recordemos luego haber declarado contra Miguel Echecolat, quien era en ese entonces director de investigaciones de la provincia de Buenos Aires. Recordemos que hoy en día Echecolat, afortunadamente, está detenido y sentenciado a cadena perpetua en una cárcel común, y justamente las declaraciones de López lo implicaban tanto a él como a otros militares y policías, de actuaciones aberrantes, por supuesto, genocidas cometidas durante la dictadura. López contó que él mismo fue torturado en persona, ¿no? Justamente por Miguel Echecolat. Es muy posible, de hecho casi una obviedad, que esto fue lo que condujo a su desaparición. Ocurrió precisamente el 18 de junio del 2006. Para retomar lo que planteamos al principio, es nefasto el uso político que hacen algunos sectores con la imagen de López, donde buscan atacar a determinados sectores, ahora de este gobierno, solo para sumar algunos votitos. Usar estas causas y hechos para hacer leña del árbol es no tener argumentos para poner hoy en día en agenda. Bueno, la inutilidad de varios sectores opositores, de eso no voy a hablar hoy, ya lo hablé muchas veces, aburre. Aunque hay que recordar que lograron una cosa, que es verdad, que sacando a Binner, todos los otros dan cada vez más pena y cada vez va peor. En realidad yo pensé que habían tocado fondo después de las elecciones, pero siguen cayendo, ¿no? En realidad están en un pozo sin fondo, parece. Volviendo. Por supuesto que hay que pedirle justicia al gobierno, y sobre todo a este, que tanto vocifera por los derechos humanos. Recordemos que el principal derecho humano es el derecho a la vida. En el caso de López se percibe la inacción de la justicia durante tantos años, 5 ya, y la falta actual del compromiso. Subieron la recompensa hasta 2 millones, pero no alcanzó. Creo yo que nunca fue una cuestión de dinero. Pero por otro lado, también se rechazaron pedidos de, por ejemplo, la diputada Nora Gisburg, quien venía reclamando desde enero de 2007 la conformación de una cámara, de una comisión, para investigar el caso de López. También en febrero de 2006, además, presenté un proyecto para pedir un informe al Poder Ejecutivo que también le negaron. A fines de febrero del año 2006, la diputada pidió nuevamente la formación de la comisión para investigar y Balestrini en ese momento, en funciones, tiró por la borda el pedido. Pero de tanto insistir, logró que se trate el proyecto del informe sobre la investigación de la desaparición física de López, pero fue rechazado por la Cámara. Es válido acotar que todos los diputados del Frente para la Victoria y del peronismo federal votaron en contra. Vemos que cuando quieren se juntan, ¿no? Es verdad que desde el gobierno se hicieron intentos por encontrarlo, desde los medios, radio, televisión, gráfica, con el dinero también que ponían por recompensa, poniendo gente de las fuerzas a trabajar, pero no alcanzó. No alcanza. Un desaparecido en democracia en estas circunstancias, ninguna en realidad, se puede tolerar. Ni tampoco se pueden bajar los brazos, porque a decir verdad, al día, la causa no avanzó ni un poquito. No se sabe nada de López, pero nada, ¿eh? Alguien dice, un testigo apareció hace poco, que vio cómo lo enterraban, ¿no? Pero la verdad es que en febrero, el 4 de febrero, se dejó de buscar. Te vuelvo a repetir, pedir justicia no es politizar. Al menos no tendría que ser así. Hoy en día me hace acordar al caso de Joclender, que quieren hacer una investigación ahora, o también en otro momento el caso de Macri y las escuchas con la comisión para investigar justamente este tema. La creación de comisiones es un caso muy particular, y sobre todo en casos actuales. Obviamente no hablo de comisiones necesarias como la de López justamente, que nombramos tanto, o las que buscaron la de la CONADEP, por supuesto, pero hoy en día en muchos casos son usadas como herramientas políticas. ¿Por qué? Porque justamente se dedican a desgastar políticamente a los oficialismos, para sacar algún rédito político, por supuesto. Es una vieja estrategia ya, que en vez de actuar la justicia y decir este es culpable, este no es culpable, o tal sentencia, están 6 meses tirando datos y desgastando a los oficialismos una y otra vez, que es lo que, bueno, se trató de hacer con Macri en su momento, con la investigación de las escuchas, y ojo, no estoy diciendo que no haya que investigarlo, ni que sea inocente, de hecho está procesado, y es una vergüenza que sea así el jefe de gobierno porteño, y también debe ser investigado hasta sus últimas consecuencias, y si es culpable debe pagar con lo que le corresponda. Pero lo que quiero decir es que a muchos no les interesaba el acto delictivo de él, de Macri, ni de las escuchas, sino bajar la imagen, por supuesto, y previa a las elecciones más todavía. Es decir, aparte, muchos de los que pedían esa comisión sabían que desde el kirchnerismo se espió hasta Alberto Fernández, ministro del gabinete de Néstor Kirchner. Así que vamos, muchachos, estamos grandes ya. Lo mismo para la comisión investigadora que quieren hacer ahora de Jörg Lehner, que propone una parte de la oposición. Si es para avanzar en el caso, por supuesto que bienvenida sea. Pero me duele otra vez a razones políticas. Y creo que lo mejor es dejar que la justicia actúe. Como por ejemplo se plantea en el sector de Ernest Wiener. Eso, señores, es muy simple. Que la justicia investigue, recaude datos, indague, trabaje sin intromisiones y finalmente dé su veredicto. Le pese a quien le pese. Como les contábamos hoy, comenzó en La Plata el juicio por el circuito CAMPS a 26 acusados de haber, por haber participado de la represión ilegal durante la dictadura militar. Como les contaba hoy, son 22 expolicías bonaerenses, 3 militares y el primer exfuncionario civil imputado. Los nombres que están siendo, de las personas que están siendo enjuiciadas es Sainz James, entonces gobernador de esa provincia, Agustín Arias Duval y Rodolfo Campos, y los ex policías bonaerenses Miguel Checolás, que cumple perpetuo en el penal de Marcos Paz, como contaba nuestro compañero recién, Jorge Vergés, médico, Eros Tarela, Domingo Almeida, Hugo Guayama, Luis Patrún, Norberto Cosani, Sergio Verduri, Roberto Cabrera, Santiago Antonini y Rubén Pérez. También estuvieron los ex agentes policiales Miguel Carney, perdón, pero los apellidos son complejos, Pedro Ferriole, Jorge Lencina, Carlos García, Horacio Luján, Fernando Vedas, Jesús Corrales, Raúl Machuca, Julio Argüello, Mario Cita y Roberto Grillo. Nos parecía importante nombrarlos porque, bueno, como recordar también, ¿no? y tener memoria también es poner nombres a aquellos que participaron en la dictadura. 4 de los enjuiciados ya están presos, 9 tienen arresto domiciliario y 13 están libres y 11 de ellos ya han fallecido. Para este proceso se unificaron centros clandestinos de detención que integraban lo que entonces se llamó, o sea, lo que ahora se llama el circuito CAMPS, es justamente porque estaban a cargo estos centros clandestinos de este ex jefe de la policía bonaerense, para evitar tener, digamos, que ser enjuiciados por separado y que la causa se complejice aún más. Y bueno, estos delitos, o sea, lo que se está analizando es el delito a 280 víctimas, entre ellas hay 11 mujeres embarazadas, 3 niños nacidos en cautiverio y otros 4 secuestrados junto a sus padres en un juicio ¿no? con varios de varios meses con 500 testigos. Un poco es para introducir, para que todos sepamos de qué estamos hablando y, bueno, para estar más metidos en el tema. Bien, dicho esto, tenemos el gusto de saludar en la caverna del siglo XXI a Hernán Navarro, abogado él y miembro de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Hernán Navarro, mi nombre es Javier Lomáscolo, bienvenido a la caverna, buenas noches. Bienvenido, buenas noches a todos. Bueno, como escuché, ya me lo contaron casi todo, el juicio del Estado, cómo empezó, así que ustedes me dirán que si quieren hacerme alguna pregunta respecto del juicio. Por lo pronto, por ahí arrancando, me parece importante hoy, en el día de hoy, el 16 y a 2 días de que se cumplan 5 años de la desaparición de López, una mención para tanto para López como para las víctimas que fue la noche de los ápices, que son todos víctimas en este juicio que empezó el lunes. Bien, ¿cómo es el tema de hacer de enjuiciar lo que sucedió o los centros clandestinos de detención? Sí, es un proceso complejo, digamos, a partir de lo que fue la derogación de las leyes de impunidad, es un laburo sostenido que vienen haciendo los organismos de derechos humanos, digamos, sostener estas causas que como relataron recién son complejas. El circuito CAMPS, recordemos, tenía 29 centros clandestinos que operaban sobre la provincia de Buenos Aires y a este juicio llegan 5, 6 nomás, corrigiéndome. Y con 26 imputados, como decían, te imaginarás que un circuito represivo tan complejo, con 29 centros clandestinos, con miles de víctimas que pasaron por eso, es complejo que llegue a juicio. Y hoy en día llega una parte minúscula a este juicio, justamente por la complejidad, por desidia del Poder Judicial, digamos, hay una estructura montada para delitos comunes que no se ajusta a estas causas y es complejo llegar a esa. Sin embargo, es un paso adelante esto de que por primera vez se juzgue otro circuito represivo, es la primera vez que en La Plata se va a juzgar así, digamos, y eso es un paso adelante en el juzgamiento. ¿Cuál es el aporte en sí, en términos judiciales, que le da a estas causas la aparición de los cuerpos que se han registrado en el cementerio de La Plata últimamente? Mira, es importante, sobre todo ya las querellas, entendemos que la fiscalía también. Lo que genera esta situación es la posibilidad de poder cambiar la calificación de muchos de los imputados por los que vienen procesados. Recordemos, la mayoría viene procesado. Las desapariciones se fijan como privaciones ilegales de la libertad y básicamente la permanencia en los centros clandestinos como tormento. Así que la mayoría de los imputados vienen imputados por privaciones ilegales de la libertad y tormentos, y el hallazgo del cuerpo que suma es poder evaluar la posibilidad de una estrategia de pedir el cambio de calificación y ir por los homicidios. Todos sabemos que es lo que hicieron con los compañeros desaparecidos, pero digamos el derecho penal o alguna veces y alguna estructura necesita del hallazgo para que se configure el delito de homicidio. Entonces, en lo que significará es que pidamos calificación homicidio en esos casos y que podamos pedir también más pena, la pena perpetua para cada uno. Hernán, Néstor, te quiero dar un saludo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Claro, como decía, calificado estamos diciendo vos, por eso, ¿no? Sí, por supuesto. Ahí están calificados en principio por la calidad de funcionario, y después ahí se va en cada caso las calificaciones, pero a su vez la alevosía se puede evaluar. Quiero preguntarte, bueno, sabemos todos que el testimonio de López, ¿no?, fue esencial, ¿no?, para la condena de Chocolás en su momento. O sea, entonces quiero preguntarte justamente qué protección de testigos hay en el momento, justamente para que no suceda de nuevo, ¿no? Bueno, lo que le sucedió a López, en el marco de lo que fue el primer juicio en La Plata, tanto los organismos, ni el judicial, ni el mismo gobierno estaban, tenían la estructura para, claro, o estaban pensando lo que podía pasar. Hoy en día hay dos programas que están funcionando, que son programas de las víctimas que funcionan a la par del tribunal, y además están los programas de protección, que nunca son suficientes. Digamos que el organismo venimos siempre denunciando, que la mirada sigue puesta sobre el testigo, sobre esta construcción del testigo estrella, y nosotros entendemos exactamente que las imputaciones deberían construirse desde los imputados y no desde las víctimas. Digamos, eso es una forma que se construye desde cómo se mira el juicio. Digamos, si se construye un testigo estrella, se pone en un lugar de víctima que es el de imprescindible, cuando en realidad nosotros entendemos que con la certificación de que cumplían funciones en una determinada comisaría, que está comprobado que funcionó como centro clandestino, solamente hay que probar que efectivamente se fue revista y que en el periodo que estuvo se le podría estar en condiciones de imputar todas las personas que estuvieron secuestradas en ese centro clandestino. Uh-huh. Son teorías que no son nuevas y que tiene que ser la decisión política de imputarlo. Y que conllevaría eso de proteger a la víctima. Mercedes, que te saluda. En función de ustedes lo que venís diciendo, también hubo declaraciones, o se corrió la bolilla, de que hubo ciertas amenazas al presidente del tribunal, Carlos Rosán, y digo, ¿se han hecho denuncias sobre amenazas que han recibido aquellos que están participando del juicio? Mira, de las partes no, ninguna de las partes ha recibido, o por lo menos que yo sepa no ha recibido, ni yo ni el compañero abogado, ni de las partes que yo sepa. La denuncia que hizo Rosansky, no sé si la efectuó en vía judicial, la verdad. Entendemos que es parte, para los que trabajamos, es un poco parte de lo cotidiano. Claro. Pero bueno, no sé. No sé tanto de esas denuncias que sí sé que a lo mejor en algunos medios eso se mezcló con un conflicto gremial que viene llevando el tribunal, claro, que son dos cosas distintas que hay que separar, digamos. Por un lado, un conflicto gremial que está llevando adelante el tribunal, y todas las amenazas que de existirla, por supuesto, serían... Perfecto, está bueno aclararlo también, de todas maneras. Por otro lado, te quería preguntar, digamos, es que es la primera vez que está enjuiciando a un exfuncionario civil imputado en el juicio por un delito de lesa humanidad. ¿Qué significa para, digamos, qué opinión tenés respecto a esto? ¿Qué puedes aportar desde tu trabajo? Sí, digamos, es un paso adelante. Ya hace varios años que se abre la mirada y se empieza a entender que la dictadura no fue solo militar y que hay un número importantísimo de civiles que fueron los que enseñaron y los que la llevaron adelante, digamos, funcionando antes del golpe, todo lo que tiene que ver con la AAA y con la CNU acá en La Plata, y lo que tiene que ver con los ideólogos del plan económico que estaba detrás de la dictadura, digamos, en ese sentido es un paso adelante. En el caso en particular es el de ministro de gobierno. Así que por ahí no es esa mirada, no responde al ideólogo detrás del plan económico característico, pero sirve al efecto de construir teoría y construir una experiencia en cuanto a este tipo de situación. Bueno, quiero preguntarte, por el tema de la teoría de los demonios, mucha gente sostiene y demás, quiero preguntarte cuándo exactamente, vos que lo podés definir mucho mejor que yo, un delito es catalogado de lesa humanidad. Bueno, ahí te la pregunta. Un delito de lesa humanidad, para empezar, para poder empezar a definirlo, es un ataque generalizado y sistemático contra una parte de la población civil, y que tiene que ser realizado desde la estructura del Estado o con la existencia del Estado. Uh-huh. Digamos, para tipificarlo de esa manera, digamos, ahí estaría quedando fuera todo lo que hayan sido civiles. Igualmente, esto es más complejo, obviamente. Por ahí está bueno decirlo como un proceso político en el cual una avanzada contra todo el campo popular, un campo popular organizado y pensando pensando un mundo distinto, digamos, pensando, practicándolo desde la solidaridad, en la participación política en los gremios, en los centros de estudiantes, barrios, en las comisiones de abrir, etcétera, digamos, una gran fuerza social que estaba pugnando por un mundo distinto y que se oponía claramente a lo que era el proceso político que encaraba los genocidas, digamos, y que necesitaban para implantar ese modelo económico, digamos, desorganizar la sociedad, desarticular estos lazos de relaciones políticas y sociales. Por ahí creo que la clave no está en poner el acento en sí, en sacarlo de la tipificación de la humanidad, sino entender cuál era el proceso político que estaba viviendo la Argentina en esos años. Claro. Pero sí, la pregunta concreta es esa que te decía, el ataque generalizado y sistemático a una porción de la población civil y desde la estructura del Estado o desde el mismo, digamos que desde ahí también se puede construir para dejar afuera todo lo que fue tanto de las organizaciones armadas, había un momento de político histórico en el que se estaban sucediendo revoluciones en todo el mundo y las revoluciones en esa época se hicieron a través de las armas, claro, y en procesos que apostaran al socialismo. Yo te quería preguntar, Hernán, disculpa, vos participás, sos miembro de este grupo La Ciega, que es el colectivo de abogados populares. Quería preguntarte cómo se incorpora o cómo trabaja este grupo en el proceso. Yo a eso si crees, porque yo mi participación en el juicio no es desde La Ciega, yo soy de la Secretaría de Derechos Humanos. Yo casualmente ahora estoy con una compañera que es de La Ciega, que también está en la Cresa, quizás si crees te puede contar cómo. Sí, en realidad la pregunta era cuál era el aporte, digamos, de estos colectivos populares que se acercan a, es un poco la pregunta, pero bueno, si no crees. Sí, básicamente el colectivo Justicia Ya, el colectivo La Ciega está dentro de la coordinadora Justicia Ya, que es otra de las creyentes en. Desde ahí es su participación en el juicio, desde ahí. Hernán, quería preguntarte sobre el caso. ¿Se cortó? No sé. Bueno, parece como sí, que sí. Parece que sí. No es censura, ¿no? No, parece que hay algún problema. Vamos a tratar de restablecer la comunicación con Hernán. Habían quedado algunas preguntas para hacerle. Una sola faltaba. Una sola, y también saludarlo como acostumbramos en la caverna. Bueno, nos acomodamos un ratito y venimos. Vamos a tratar de restablecer la comunicación y seguimos adelante con la caverna del siglo XXI. Nada es obstáculo para nosotros. La caverna del siglo XXI, todos los viernes de 21 a 22, por Radio Rocha, AM 1570. Bueno, agradecemos mucho a Hernán Navarro por esta comunicación que hemos tenido, lamentablemente no la podemos volver a establecer. Muchísimas gracias, Hernán, ahí la producción se está comunicando con vos para darte las gracias personalmente. Sí, también un poco decir que en conmemoración a Julio López, que su testimonio también sirve para este juicio donde también está siendo enjuiciado Chescolás, recordarlo, y que bueno, sus palabras siguen hoy siendo parte de este proceso de justicia. Bien, dicho esto, seguimos con todo lo que marca la pauta para seguir adelante y completar esta hora que tenemos en el aire. Mercedes, antes te quería hacer una pregunta. Si yo quiero comunicarme con la caverna del siglo XXI, mandar un mensaje o adherir a este pequeño homenaje que estamos haciendo al 16 de septiembre, ¿dónde y cómo lo tengo que hacer? Bueno, Javi, si querés nos podés llamar al 427-3360 o te podés conectar con nosotros por vía Facebook a la caverna Rocha, la caverna Espacio Rocha. Podés escribirnos en el muro, podés contactarte con nosotros, chatear si por ahí podemos. Y si no, podés escribirnos a Hotmail, que es lacaverna21@hotmail.com. Bien, esperamos que te comuniques con nosotros y nos hagas saber que nos estás escuchando y también tu opinión acerca de los temas que estamos tratando en la caverna. Continuando, insistimos con que hoy es 16 de septiembre, se está conmemorando la Noche de los Lápices. También el domingo se van a hacer una serie de homenajes a Jorge Julio López por los 5 años de su desaparición. Perdón. El 18 de septiembre. Bien, y también hay un personaje a nivel Latinoamérica que tiene mucho que ver con esto de gobiernos socialistas, derechos humanos y cambios radicales en las políticas, ¿verdad? Exactamente, se trata nada más ni nada menos que de Salvador Allende, expresidente chileno, que bueno, se conmemora, digamos, el golpe donde lo derrocaron. Es importante, eso fue el 11 de septiembre, ¿no? Exacto. Sí, bueno, justito coincidió con la fecha en la que hay las Torres Gemelas, bueno, obviamente que acaparó todo el tema de las torres, pero bueno, hay que mencionarlo, vamos a hablar un rato, Salvador Allende, por ejemplo, de las políticas que hizo, fue el primer gobierno marxista, digamos, que ganó en las urnas, y este, por supuesto, que el plan de transformación para Chile socialista, como él decía, constó de muchísimas vertientes. Mar, por ejemplo, ¿puedes nombrar alguna, José? Sí, si quieren puedo contar así un patrón general, para recordarlo, porque nos parece importante, ya que el 11 de septiembre estuvimos conversando que se hizo mucha conmemoración en lo que sucedió en las Torres Gemelas en Estados Unidos, pero es importante recuperar nuestra historia como latinoamericanos, recordando que en 1970 este sujeto, Salvador Allende, fue electo presidente de Chile, donde sus políticas proponían, ¿no?, la independencia política de los distintos países, política y económica de los distintos países, particularmente haciendo un hincapié en la defensa de la soberanía latinoamericana, que involucra también la defensa y estatización de los principales recursos naturales. Un poco podemos asociar esto con lo que está sucediendo hoy en Chile, con algunos reclamos de los estudiantes que están recuperando algunas banderas de la política de Allende. Propiciaba la asunción del poder del socialismo, como bien decía mi compañero, por vías democráticas y pacíficas, ¿no? Un poco a diferencia de otros gobiernos populistas de Latinoamérica, haciendo mucho hincapié en el pluripartidismo, que para Allende era una necesidad estructural de la democracia, en esto del respeto a la democracia y a la diferencia de la libertad de expresión. Y una de las políticas troncales fue la estatización del cobre, que es un poco esto que decíamos, ¿no?, de los estudiantes secundarios, claro, de la actual lucha o defensa de la educación en Chile, que generó grandes enfrentamientos con los sectores privados nacionales e internacionales que buscaron aplicar medidas para desestabilizar la política económica chilena, generando grandes conflictos internos. Bueno, también bueno, contar un poco que una de las características particulares de Allende y de su gobierno es que si bien él era adherente al Partido Socialista a nivel mundial, se distanciaba de algunas políticas porque él consideraba que esto que decías vos, el marxismo, es una teoría para leer los procesos políticos, pero digamos, teniendo en cuenta las diferencias latinoamericanas, bueno, digamos, no puede ser un modelo aplicable a cualquier terreno o a cualquier región, sino hay que tener en cuenta el contexto, las particularidades del contexto desde el cual había que partir las estrategias políticas, ¿no?, de las reformas que él proponía. Sí. Y eso es una marcada característica. Sí, es muy importante eso. Bueno, Lenin, me acuerdo, le dijo, bueno, la Revolución Rusa, Lenin hizo eso, ¿no? Por el marxismo, Lenin se llamó marxismo-leninismo, ¿no? Porque estaba justamente adaptado a Rusia, al campo, al soviet, me acuerdo, ¿no?, que fue lo que hicieron en el fondo de la revolución. Bueno, un poco esto es lo mismo que propone Allende. Y bueno, a su vez, también una de las grandes cuestiones que marcaron el gobierno de Allende fue las grandes denuncias que hace hacia los países poderosos y principalmente hacia el funcionamiento de los organismos internacionales, ¿no? Porque consideraba que había varios intereses económicos que avasallaban la libertad política y soberana de los países del tercer mundo. Digo, fue uno de los grandes representantes de esta lucha y de estas grandes denuncias que, bueno, le costaron grandes crisis, desestabilizaciones económicas, inflación, la quita de financiamiento externo, bloqueos económicos, ajustes, pobreza, etcétera, como represalia a estas grandes denuncias. Y finalmente, el 11 de septiembre de 1973, un levantamiento militar que bombardeó el Palacio de la Moneda, donde se encontraba el mandatario que finalmente se quitó la vida. Bueno, el golpe militar estuvo a cargo del comandante en jefe, como todos sabemos, del ejército chileno, Augusto Pinochet, que se mantuvo en poder hasta 1990, Uh-huh. Bueno, y que encabezó las políticas neoliberales, la reestructuración neoliberal, perdón, la reestructuración, no, la aplicación del modelo neoliberal en Chile, que es un poco lo que hoy se está tratando de criticar, por ejemplo, de la educación. Digo, retomo esa lucha porque me parece importante también contextualizar un poco, ¿no? Claro, sí, sí. Yo le hago una pregunta a ustedes, si se animan a contestarla, creo que están en condiciones también para seguir hablando de este tema de, perdón, de Allende. ¿Es posible que hoy por hoy en Latinoamérica vuelva a haber un gobierno como el de Allende y no sea derrocado? Yo creo que los golpes militares hoy en Latinoamérica... Lo que pasa es que cuando sucedió en Ecuador... Dije derrocado, no dije golpe militar. No, yo no creo que sea derrocado. Por ejemplo, vemos el caso de Ecuador, ¿no? Hace poquito, ¿se acuerdan? El caso de Chávez, cuando lo quisieron también desde Estados Unidos, el golpe que trataron de hacer y no pudieron. La voluntad popular creo que hoy influye mucho, por suerte, en Latinoamérica. Pero es importante decir, agregar en el tema de Allende, ahora cuando estamos más relevantes, Javier, si querés, es que él estaba en el Partido de la Unidad Popular porque era el gobierno. Era un conglomerado de partidos de izquierda. Lo que pasa que él tenía en la Cámara de Diputados minoría, ¿no? Entonces le bloquearon muchísimas de las cuestiones y de hecho le dijeron que hacía violaciones permanentes a la Constitución chilena. Lo corrieron, lo denunciaron por ese lado. Y él cuando gana las elecciones, gana con el 36,3%. Lo siguió Alessandri, que era justamente el opositor, 34,9, solo 2 puntos, y Tomic, 27 puntos. O sea que vemos acá que la otra parte, más del 50%, digamos, estaba del otro lado. Se dificulta muchísimo gobernar, ¿no?, un país así. Y esto, bueno, se vio mucho en la Cámara de Diputados, ¿no? Sí, yo estoy de acuerdo un poco con lo que decís vos, y para responderte la pregunta, Javi, yo creo que el contexto en el cual se ubica el gobierno popular de Allende, ¿no?, tiene que ver también mucho con el contexto político, social, cultural, ¿no?, de aquellos años, tanto interno como a nivel mundial. Creo que este tipo de populismos, creo que fue muy marcado de la época. Digo, el socialismo, si bien hoy hay países que tienen rasgos socialistas, ya no hay mucho reflejo de esta organización, este modo de organización, aunque algunos quisiéramos otra cosa, ¿no? Pero nos encantaría que hubiese un socialismo más marcado. Pero yo no sé si podría haber, por lo menos no acá en Argentina, creo que no podría darse una victoria militar, creo que ya... Hay memoria y creo que no podían haber eso antes. De todas maneras, ojo, sí, pero no confundan derrocar a un gobierno solamente con una dictadura. Eso te iba a decir. Sí, el bloqueo económico y sí, otras medidas de poder que funcionaron en Chile durante esos años. Digo, hoy también las estamos viendo nosotros en un montón de cosas, cómo determinados grupos económicos y de poder presionan a los gobiernos y posibilitando o imposibilitando determinadas políticas. Digo, lo venimos hablando también con, por ejemplo, con la ley de servicios audiovisuales y también con otras grandes políticas de grandes grupos económicos que de alguna manera participan e imposibilitan o no la política. Claro, lo que pasa es que la reforma financiera, por ejemplo, que hubo en el año 1977 cuando vino la dictadura, justamente fue eso, ¿no? Lo que dijo Hernán Navarro recién. Es un golpe militar atrás, tuvo la estructura, por ejemplo, los futuros capitales económicos especulativos para cambiar un sistema fundamentalmente económico, como sucedió, y como se veía venir en Chile, que se iba para el lado del nacionalismo, dijeron, no, bueno, acá, Allende como sea, entonces hay que bajar como sea, y las corporaciones tiraron para ese lado, sí. Y sobre todo con apoyo de la CIA norteamericana, ¿no? Eso es fundamental decirlo. Hoy las multinacionales también, digo, acá en Argentina, digo, el conflicto con el campo, no nos olvidemos, por ejemplo, que también tuvo mucho que ver las grandes multinacionales que, digamos, hicieron un impedimento a la posibilidad de aplicar un impuesto, por ejemplo, y así en un montón de políticas. Independientemente, digo, de la bandera política que cada uno tenga, digo, este tipo de presiones sí hoy se siguen dando y creo que, bueno, hasta que no podamos cambiar el mundo, estas cosas van a seguir pasando. Bueno, entonces desde aquí, desde la caverna del siglo XXI, nuestro homenaje, nuestro parecer para el corto y también profundo gobierno de Salvador Allende. La caverna del siglo XXI, todos los viernes de 21 a 22 por Radio Rocha, AM1570. Bien, como decíamos al principio del programa, y también Néstor le dedicó algunas líneas en su columna, el jueves el señor Sergio Schocklender, luego de pasearse por todos los medios, ha estado, era un abonado en TN, a la hora que en la TN estuvo también con Luis Majul, se decidió hablar, porque hasta ahora no se había escuchado la voz de él, qué es lo que tenía para decir sobre este caso, que realmente las declaraciones de él son muy particulares. O sea, yo nunca lo he escuchado decir que él no se quedó con plata, sino que él decía que no le cabía la figura legal de enriquecimiento ilícito porque no era un funcionario público. Uh-huh. Esa es una de las cosas que dijo. La otra cosa que dijo, que Eve Bonafini estaba mal asesorada y le echa la culpa de ese mal asesoramiento a Aníbal Fernández. Bueno, en realidad los asesores de Eve también tenía que ser él, ¿no? Porque estaba trabajando en eso, pero bueno. Pero le dijo que no, que después de que se destapó la olla, claro, de este conflicto entre Schocklender y las madres de Plaza de Mayo, estuvo mal asesorada por Aníbal Fernández. A mí lo que me pareció, o sea, siempre acá en libertad de expresión, cada uno dice lo que piensa y lo que le parece. O sea, estamos acostumbrados a que Eve Bonafini haga declaraciones fuertes. Uh-huh. A mí me parece que podría haberlo dicho de otra manera. O sea, que en su momento Néstor lo tildó a Schocklender de lacra humana y nadie le dijo nada. O sea, cada uno dice lo que tiene que decir. Pero eso quiere decir que se vuelven a juntar las víboras y las ratas en el Congreso y en un país donde, en un país democrático. Yo entiendo que la señora no esté de acuerdo con estas comisiones y que le parezca payasesco, que le parezca poco serio, pero me parece que es hora de que Eve de Bonafini en algunas cosas se empiece a medir, desde mi punto de vista, como pues, en su momento también, cuando hubo que salir a defenderla por el caso de lo de Schocklender, yo salí, yo creo todavía hasta que se me demuestre lo contrario, creo que ella es una víctima de Sergio Schocklender y de todos estos negociados. Pero me parece que es momento de empezar a ver lo que se dice porque estamos en un país democrático y lo que dice ella siempre tiene repercusión. Yo creo que están en juego muchas cosas y que tal vez también por eso es un poco la salida de Eve, no sé, creo que entiendo en su lugar. Y está en juego su nombre, está en juego, hoy, a ver, obviamente no está en juego el nombre de las madres de Plaza de Mayo, pero de alguna manera repercute, por eso creo también un poco sus reacciones. Sí, igualmente por eso, Eve siempre fue a responder, ¿no? Digamos, de esa forma. Lo que sí, para mí, lo que, más allá de la forma, está bien, bueno, que es importante, como decimos, Javier, creo que acá hay un tema, ¿no? Que Schocklender, lo que yo veo más o menos, por un lado quiere echar, sacarse la culpa encima y decir que la culpa está toda al otro lado. Y del otro lado que pasa lo mismo. Y como los dos estaban en el tema de los unos compartidos, uno era apoderado de las barras de Plaza de Mayo, es muy difícil que nosotros desde aquí, sin tener todos los datos ni acceder a los archivos, podamos saber si estamos juntos, si no, si sí o no, o cuál de los dos. Lo que sí es importante son las acusaciones, lo que ha hecho Schocklender. Hay que ver si, por supuesto, están amparadas en la justicia y hay que ver si ya revienen el recurso, como él mismo dijo, ¿no? Lo de amparadas en la justicia puede ser lo otro dato que... No, por ejemplo, lo dijo que se usó la nota para la campaña de Cristina Kirchner. Si eso lo corrobora, que vaya y lo corrobore de alguna forma. O sea, también está más solo que con Fugo, hablando mal y pronto, porque los dos abogados que lo patrocinaban le renunciaron. Claro. Cuando él decide politizar el caso y va a visitarlo en dos o tres oportunidades a Ollarvide, toca la puerta insistentemente y después Ollarvide no lo atiende, dice que va a salir a hablar y que va a traer consecuencias políticas. Inmediatamente sus dos abogados renuncian y él fue en el transcurso de la semana a presentarse como su propio abogado, lo uh-huh. aceptaron, después Ollarvide lo aceptó, y dijo que si este no lo atendía antes de octubre, se iba a armar una carpa en la plazoleta que está enfrente de los tribunales de Comodoro, también porque no tenía plata para pagar el alquiler seguro. No, bueno, pero en forma de protesta. O sea, yo lo que no... o sea, lo que no entiendo es el miedo que tiene Schocklender de que pase octubre con la causa de él. Aparte, hay una si, cosa él, que... si él cree que está limpio, uh-huh. en octubre, noviembre, diciembre, el mes que sea. No. Aparte, él dice que no quiere que se politice la causa y dice que lo que va a decir va a traer consecuencias políticas. Ya la politizó él la causa. Por eso, él mismo, eso no está en la política. Y aceptando la invitación, o yendo al Congreso en el día jueves. Después en TN diciendo que era amigo de funcionarios. O sea, en un momento, me voy a sincerizar, en un momento me generó un manto de duda, lo escuché con atención, hasta que dijo que se llevaba muy bien con Guillermo Moreno. Listo, ya está. Ahí no le creo más. O sea, el manto de duda de Moreno, gran dibujante, uh-huh. Y este muchacho es una dupla que no me gustaría verla junta. Lo que sucede es que también están las madres en el medio, ¿no? Es un tema muy difícil de tratar. También, que, sí. Para mí, por eso, practican las madres, ya se le van a dar, no se lo va a sacar nadie. Pero este tiri afloje que él diciendo que Eve firmaba cosas y ella sabía lo que firmaba, que no puedes conocer, cada vez, digamos, va inmiscuyendo más en el tema. No se sabe en qué va a terminar todo. No se sabe si le van a dar curso a lo que dice, no se sabe si va a terminar preso, no se sabe nada. Hasta octubre creo que no va, todavía no se va. Para mí va a pasar, por supuesto, yo creo que también. Claro, va a pasar octubre y no sé si llegamos a fin de año con este tema. Que llegue a fin de año porque ya te tengo a Joclander por todos lados. No, a mí me parece, yo quiero que se termine rápido. Sí. Me parece que por el bien de todos se tendría que terminar rápido y además lo que decía Néstor, ¿no? El tema de las madres de Plaza de Mayo y los derechos humanos, eso no... Nada, eso no está en discusión, por supuesto. No, por lo menos desde nuestro lugar, uh-huh. Creo que no, y creo que también desde el mismo periodismo y el tratamiento de los medios se trata de separar un poco la cuestión de lo que es los derechos humanos y la lucha loable de las madres de Plaza de Mayo y este vericueto legal y económico que en el que están entreverados Joclender y Eve de Bonafini como representante de las madres. Claro, había cosas que dolían. Yo me acuerdo con Mercedes, una vez veníamos hablando que la gente en Plaza de Mayo, los jueves que la ronda de las madres, no por la plaza, gente que tenía unos compartidos que no habrán cobrado todo lo que tenían que cobrar, que estaban reclamando con su derecho, ¿no? Y gritando a las madres de Plaza de Mayo con un cordón de policías enfrente, separando a las madres, es una vergüenza, ¿no? La vergüenza es la institución de la lucha, ¿no? Cuando son las madres tengan que soportar esas cosas, que el gobierno no haga nada, que se le encara ver eso, eso es simbólico, ¿no? Es una imagen en la plaza misma, gritando a las madres que le den la plata y no sabiendo qué decirles, eso es lo que llega a todo esto, ¿no? Sí, y además a mí me pareció también, por lo menos desde mi punto de vista, criticable la decisión del oficialismo de no asistir a las comisiones y a la reunión de en la que tuvo Joclender en el Congreso. Me parece que hubiese estado bueno que el oficialismo esté y diga lo que tenía ganas o lo que tiene para decir. O sea, ¿por qué el miedo a la confrontación? Pero yo creo que también hay que tratar la justicia, hay que esperar, ¿no? Más allá de meter más actores políticos, más, ¿no? Pero va a ser más a la cancha de esa forma. Aunque, por supuesto, si el gobierno está y tiene intereses o lo que sea, funciones compartidas, tiene que hablar y hablar, por supuesto, ¿no? Bueno, veremos qué es lo que pasa, esperemos que se resuelva favorablemente y, como dicen, cuando se termina de leer un fallo, será justicia. Seguimos con más Caverna del Siglo XXI. Del siglo XXI, todos los viernes de 21 a 22, por Radio Rocha, AM1570. Luego de haber escuchado el sonido del teléfono celular de Néstor Fernando Martín Petinaro, sí, salió al aire, todo el mundo se enteró que te llegó un mensaje. Mercedes, con más información de lo que sucede en la provincia de Río Negro, que están a una semana de las elecciones, ¿verdad? Estamos a una semana de las elecciones, lo cual me preocupa bastante, como renegrina. Esperemos, por favor, que mis coprovincianos nos pongamos las pilas a cambiar, por favor, este gobierno que realmente ha sido una vergüenza. ¿Y qué hay en frente? También otra vergüenza, pero déjame que le quiero contarles algo. Es que el gobierno rodrigueño ratificó el convenio de cooperación para la presentación de la propuesta de inversión del nuevo puerto de San Antonio Este, lo cual, esto fue... Nos enteramos ahora, es el 13 de este mes, o sea, salió ahora hace poquito el boletín dando a conocer esto, con lo cual la empresa de Heilongjiang Beidawan, que es la empresa china que está haciendo las inversiones acá, tienen el permiso para empezar a trabajar, a construir estas 51 hectáreas y de un frente 740 metros sobre el mar para construir su puerto privado al lado del puerto de San Antonio Oeste, con la gravedad que esto conlleva, ¿no? Bien, el tiempo se nos acota, pero vos vas a estar en Río Negro la próxima semana. Yo estoy en Río Negro la próxima semana emitiendo mi voto para que este gobierno cambie, para que esto no se dé, para seguir luchando por la soberanía nacional y provincial. Bien, esperamos que traigas información y de la buena como sabes hacerlo. Gente, hasta aquí ha llegado la caverna del siglo XXI. Dejamos su programa número 17. Un saludito, dale. Feliz domingo empieza ahora, dale. A Maggie, a Gabriela y a Fernando que recién mandó el mensaje. Bien, ya están los muchachos de Gente de Barrio para hacer su programa. Ha sido un placer como siempre. Muy buenas noches. Hasta el próximo viernes. Radio Rocha AM 1500.